la una en punto de este lunes 14 de septiembre de 2009. Bienvenidos al informativo en Radio 3, Cadena COPE. Nuestra ciudad cuenta desde el pasado sábado con una plaza en Jaca presidida por el busto de la Dama de Elche. A la inauguración de este nuevo espacio público acudieron los alcaldes de ambas ciudades que se encuentran hermanadas desde hace 25 años. Con motivo de este aniversario, este fin de semana se han organizado numerosas actividades conmemorativas en Jaca, donde acudió una delegación ilicitana. El pasado fin de semana viajó a Jaca una delegación encabezada por el alcalde de Elche, Alejandro Soler, para asistir a los actos conmemorativos de este 25 aniversario. Como broche final, las actividades organizadas por el Ayuntamiento de Jaca, con motivo del aniversario, se inauguró la plaza pública con el nombre Ciudad de Elche, presidida por una reproducción del busto ibérico de la Dama, regalada por el Ayuntamiento ilicitano. Alejandro Soler, alcalde de Elche, y Enrique Villarroya, alcalde de Jaca. Lo que esperamos a partir de ahora es que este hermanamiento siga creciendo. Yo creo que la voluntad de Enrique, del alcalde de Jaca, la mía en nombre de la corporación y de la ciudad de Elche, es seguir trabajando para estrechar los lazos y para hacer muchas más acciones conjuntas de las cuales hemos hablado a lo largo de hoy. Por supuesto, además de la ilusión y además del trabajo, además de conocer al pueblo ilicitano, compartir con ellos su cultura y ofrecerles la nuestra y también poner en valor los dos territorios que son complementarios de costa y montaña y que por lo tanto tienen unas posibilidades de proyección, promoción y de difusión extraordinaria. Pero sobre todo ha supuesto que los ciudadanos de Jaca conocen al pueblo ilicitano, que es lo importante porque han compartido actos, actividades y encuentros importantes. Los actos oficiales comenzaron el sábado y concluyeron el domingo por la noche con la inauguración de la plaza, en la que además se llevó a cabo un espectáculo de danza. Noticias en Radio Express Cadena COPE. El pasado fin de semana, Alejandro Pérez acudió al segundo encuentro de gobiernos locales por la biodiversidad celebrado en Guadalajara. La cita, a la que asistieron más de un centenar de representantes de diferentes ayuntamientos, sirvió para intercambiar las experiencias municipales. Alejandro Pérez. Este encuentro ha servido para que más de un centenar de gobiernos locales reiteremos nuestros compromisos desde el municipalismo para preservar la biodiversidad en los municipios españoles y también para seguir trabajando contra el cambio climático. Elche es hoy el municipio de la Comunidad Valenciana que ha alcanzado un mayor grado de biodiversidad, tal y como reconocen los estudios técnicos que ha elaborado la propia Generalitat, y esto realmente solo ha sido posible gracias a la elevada concienciación medioambiental de los ilicitanos. Para avanzar con el compromiso medioambiental, Pérez afirmó que el ayuntamiento adquirirá suelo de alto valor ecológico y así podrán disfrutarlo todos los ilicitanos. Y de hecho, estamos ya estudiando la aplicación de algunas medidas, como la adquisición de suelo de alto valor ecológico para que pase de manos privadas a ser de titularidad pública, permitiendo así su uso y disfrute por parte de todos los ciudadanos de Elche. También, en el marco de la revisión del plan general, vamos a elaborar un catálogo con los ejemplares vegetales singulares de nuestro término municipal para otorgarles la máxima protección urbanística, al igual que ocurre con los edificios singulares que se incluyen en el catálogo de edificios protegidos y que pasan a tener una protección singular. Cabe recordar que Elche es la ciudad de la Comunidad Valenciana con mayor biodiversidad. El Ayuntamiento de Elche se ha fijado como compromiso que a finales de año todas las calles de la ciudad sean accesibles. En este sentido, gracias a las obras en aceras del plan, en lo que llevamos de año, se han habilitado 600 rampas a las que hay que añadir otras 70, acondicionadas en puntos de los que se consideraban necesarias. Haciendo gala del premio Reina Sofía, la accesibilidad universal recibido este año, Elche ha redoblado sus esfuerzos para acabar con las barreras arquitectónicas. Nuestra ciudad es un referente en esta materia desde el principio de los 80 y ahora se ha marcado como objetivo conseguir que a finales de 2010 la totalidad de sus calles sean accesibles y no presenten obstáculos para el tránsito de personas con discapacidad. José Manuel Sánchez, concejal de Obras y Mantenimiento. Gracias a las obras del Planer se han podido ejecutar más de 600 nuevas rampas en todo el casco urbano y al margen de estas obras del Planer también se han hecho otras rampas con un número importante que vienen a sumar más de 700. Con ello se va a conseguir el objetivo de que a finales del próximo año, a finales del 2010, la totalidad de las calles de Elche sean calles accesibles y tengan ese recorrido donde las personas con discapacidad puedan ver superadas esas barreras arquitectónicas que hasta ahora en muchas ciudades existen. Paralelamente, la Brigada Municipal ha construido cerca de 70 más en puntos en los que ha detectado que era necesaria. En la actualidad, según datos del Ayuntamiento, el 80% de las calles de Elche son accesibles, porcentaje que se eleva al 95% en el caso de los edificios públicos y al 100% en el transporte público. Son solo algunos de los datos que convierten a nuestra ciudad en un referente en materia de accesibilidad en toda España. Noticias en Radio Express Cadena COPE. La patronal de la industria auxiliar del calzado apuesta por exponer en una de las ferias francesas más importantes que se celebrará en París a partir de mañana martes. Para los responsables de la patronal, acudir a esta cita ferial servirá para ampliar el número de clientes, de componentes y diversificar la venta en otros sectores como la confección, decoración y etiquetas. La feria Premier Vision Pluriel se celebra del 15 al 18 de septiembre en París para exponer las nuevas tendencias de moda. Noticias en Radio Express Cadena COPE. ¿Harto de malas noticias? ¡Preparado para las buenas! Disfruta de las buenas noticias en toda la gama Chevrolet. Desde un Chevrolet Matiz por 5.100 euros con el plan 2000 hasta un todoterreno Captiva diésel con 7 asientos desde solo 23.900 euros. Solo hasta fin de mes en Chevrolet, el motor de la selección. Get Real. Skate Automóviles, tu concesionario Chevrolet en Elche, calle Sor José Falcorta 37, en Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 27,100 y en Torrevieja, polígono industrial Casa Grande 2. Restaurante El Antojito ha vuelto con un nuevo horario, ahora abierto todos los días, incluido domingos noche, con menú diario y con un menú especial para los viernes y sábados a mediodía. El restaurante El Antojito, siempre la mejor calidad en todos sus productos y con una nueva carta mejorada, con sus sugerencias, las que más te gustan. Restaurante El Antojito, en Josefina Manresa Quesada 107, zona Universidad, frente Kelme, Elche. ¡Te esperamos! Ahora con la nueva gama Opel Ecoe, economía y ecología con el mejor equipamiento en Astra, Corsa y Zafira. Solo hasta fin de mes llévate un Opel Astra Ecoe CDTI 110 caballos con tapicería mixta premium, faros antiniebla, climatizador, llantas de aleación, CD con MP3, ESP, 6 airbags y mucho más por solo 13.800 euros. Ven a verlo a Marcos Motor, distribuidor oficial Opel Sapa para Elche, en Avenida 329, Grupo Marcos de Automoción. Noticias en Radio Express Cadena COPE. La 1:07, continuamos en directo en la sintonía de Radio Express Cadena COPE con el repaso a la actualidad de hoy. El concejal de servicios, Carlos Ávila, ha criticado el último informe presentado sobre las tarifas de la inspección técnica de vehículos. Ávila se ha mostrado molesto porque la Generalitat Valenciana es uno de los lugares en los que la ITV tiene un precio más elevado. Así como, mientras en otras comunidades de España la segunda revisión es gratuita, en un corto plazo de tiempo en la Generalitat hay que pagarla. Además, las diferencias entre distintas comunidades pueden llegar a ser hasta de un 155% en turismo y del 244% en motocicletas y ciclomotores. Carlos Ávila. Tener las tarifas más altas de España en las inspecciones de ITV solo puede tener una lectura negativa, porque nos cuestan en muchos casos más del doble que en otras comunidades. Y eso no ayuda a que la gente pase estos controles que son de suma importancia para prevenir accidentes. Lo grave del caso es que esas tarifas son fijadas por el gobierno de Camps, que también nos impone pagar otra tasa caso que sea necesaria una segunda inspección. En otro orden de cosas, el hospital Vinalopó, que se está construyendo en el sector quinto y que se pondrá en marcha a primeros de año, ha logrado el certificado europeo de accesibilidad global. El haber tenido en cuenta la eliminación de las barreras físicas y el haber instalado ascensores y aseos adaptados ha permitido a este centro hospitalario ser el primero del país en obtener esta distinción. Ramón Navarro, gerente del hospital. Pues este certificado supone para nuestra organización un motivo de una gran satisfacción, puesto que es un proceso en el que nos implicamos desde el principio y ahora hemos conseguido un reconocimiento que es muy importante. El Hospital del Vinalopó, dentro de sus objetivos, es garantizar la máxima accesibilidad a todos los ciudadanos, tengan o no tengan algún tipo de discapacidad, y nosotros optamos para que todos tengan las mismas posibilidades y ese es uno de nuestros compromisos. Noticias en Radio Express Cadena COPE. Por otro lado, el alcalde Alejandro Soler ha recibido esta mañana en su despacho a María Gracia Aguilera, que el próximo viernes, aprovechando el periodo congresual de UPT, abandonará el cargo de secretaria comarcal en el Baix de Alpo y de Gavarra. Tras 7 años al frente de la Unión Comarcal, ha tomado la decisión de no presentarse a la reelección, dar paso a Sabia Nueva y pasar a un segundo plano en la Federación de Comercio, Hostelería, Turismo y Trabajo de la que salió. El viernes, durante el congreso en el que participarán 80 delegados, tomará el relevo Ismael Senén de Guardamar. María Gracia afirma que irse tranquila con el trabajo bien hecho y ha hecho hincapié en la necesidad de seguir trabajando para acabar con la tendencia al alza del desempleo y no únicamente salir de la crisis, sino hacerlo en las mejores condiciones. María Gracia Aguilera. Que la comarca y la ciudad de Elche sepa salir y salir correctamente como corresponde y no salir en la cola. Para eso creo que, bueno, con nuestros compañeros a nivel confederal están intentando renegociar y a nivel de las administraciones tienen que hacer, pues, lo que por ejemplo aquí pues se ha estado haciendo y se está haciendo, apoyar para que la crisis sea más leve, pues para aquellos trabajadores y trabajadoras que en este momento no cobran nada, esto tenemos que buscarle otras salidas con formación y con empleo. El empleo público, desgraciadamente, aún nos queda un tiempo por invertir en empleo público. El alcalde Alejandro Soler le ha agradecido su dedicación a lo largo de todos estos años, no solo al frente de UGT, sino también tomando parte en los órganos de decisión de la ciudad. Alejandro Soler. De manera muy especial en la puesta en marcha, en la constitución, en el desarrollo y en el trabajo del Pacto por el Empleo, el órgano más importante que trabaja en la ciudad de Elche con el objetivo de generar las condiciones para que haya más trabajadores, de crear empleo en la ciudad, de formar a los trabajadores, y ha estado presente desde la constitución, desde la puesta en marcha. Noticias en Radio Express Cadena COPE. El Palacio de los Deportes de la Universidad Miguel Hernández estará finalizado para principios de octubre. La obra, que ha ido sobre plazo, está prácticamente concluida por dentro, mientras que la fachada ya está terminada. Con la finalización de estas obras será el momento de equipar por dentro tanto el pabellón como el Centro de Investigación para el Deporte. Este último edificio será de los más avanzados de Europa al contar con un departamento para investigación dentro del ámbito deportivo de alto nivel. La tormenta que descargó con fuerza ayer por la tarde en Levante apenas dejó en Elche entre 2 y 4 litros por metro cuadrado según la zona del término municipal. La tormenta nos tocó de lejos y tan solo se alcanzaron 7 litros en el Alter. Sin embargo, en poblaciones cercanas como Orihuela, la tormenta se convirtió en una pequeña gota fría, creando el caos en esta ciudad. La tormenta con fuerte aparato eléctrico estuvo muy localizada en la zona norte y apenas dejó agua en el campo de Elche. La tan esperada lluvia, tras un verano muy seco, todavía está por llegar, ya que entra por el norte de España una bolsa de aire frío que podría descargar en nuestra zona debido a que el Mediterráneo está muy caliente. De hecho, la Generalitat mantiene la preemergencia por fuertes lluvias en la comunidad en el día de hoy. Las previsiones marcan tormentas para los próximos días. Es la 1:13, llegamos al final de este informativo, pero antes, como siempre, repasamos el tiempo que tendremos durante la jornada de mañana, que será martes 15 de septiembre. Mañana contaremos con predominio de cielo poco nuboso, con chubascos moderados, que localmente pueden ser fuertes y acompañados de tormenta. Vientos de componente norte flojos, girando de componente este por la tarde, y temperaturas de ligero a moderado descenso. Mañana martes tendremos una máxima de 28 grados y una mínima de 17. En estos momentos contamos con 27,1 grados en el centro de la ciudad. Nada más, nos despedimos, ya saben que pueden seguir informados a través de nuestro portal multimedia InfoExpress.